La manzana azul. La construcción de nuevos saberes exige saber lo que ya se sabe y, por sobre todo, atreverse a mirar el mundo con otro color. La manzana azul. Una realización del profesor Edgar Alonso Muñoz Delgado para sus estudiantes. Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a esta nueva emisión de La Manzana Azul. No dejo de recomendarles el uso de papel y lápiz, además de sugerirles que procuren siempre un buen ambiente de concentración en el desarrollo de estas emisiones. Repitan su escucha las veces que crean necesario y acudan a las ayudas escritas disponibles en los recursos bibliográficos de www.edgarhost.net. Ahora entremos en materia. Cuando hablamos de comunicación en la academia, tendemos a considerar únicamente a la comunicación mediática, es decir, a la que ocurre en los llamados medios masivos de comunicación. Y aun cuando esta denominación es objeto de justificado debate, diremos por ahora que la comunicación mediática es tan solo una forma de la comunicación humana. Por ello, me gusta tanto la escuela de Palo Alto. Veamos qué nos dicen los exponentes de unas tesis que consideran la complejidad de la comunicación por fuera de los medios masivos. Esto quiere decir que se refieren a esa comunicación que nos ocurre todos los días siempre que estamos ante otro semejante. Empecemos por ilustrar brevemente acerca de las personas que están detrás de las afirmaciones. Citemos, pues, en primer lugar, al antropólogo, científico social y lingüista inglés Gregory Bateson, nacido en los albores del siglo XX, 1904 para ser precisos, y fallecido a los 76 años de edad en Estados Unidos. Pues, aunque no hizo parte del grupo de investigadores de Palo Alto, su equipo de trabajo y sus investigaciones anduvieron muy cerca y aportaron al saber, sobre todo desde la teoría de los sistemas y de la cibernética, así como desde sus concepciones epistemológicas de la investigación en comunicación, incluyente de varias disciplinas como la sociología, la biología, la psiquiatría, la lingüística y otras. El otro gran personaje de nuestra escuela es el psicólogo y filólogo austríaco Paul Václavik, nacido en 1926 y fallecido en Estados Unidos en 2007 a los 86 años de edad. Psicólogo y filólogo, Václavik trabajó en la Universidad de El Salvador, de donde se trasladó a la ciudad de Palo Alto vinculado con el Instituto de Investigación Mental. Es en la conocida escuela de Palo Alto el personaje central, como quiera que sobre la base de sus tesis se construyeron los famosos axiomas que veremos un poco más adelante, siempre y cuando ustedes no me dejen olvidarlo. Un tercer personaje no menos notable es Don Jackson, nacido en 1920 y fallecido en 1968 a la temprana edad de 48 años en los Estados Unidos, formó parte desde sus inicios del Instituto de Investigaciones Mentales de Palo Alto y fue él quien invitó a Václavik a formar parte del grupo. En sus estudios sobre la familia halló el gran valor de la interacción comunicativa en el establecimiento y reconocimiento de parentescos no sanguíneos. Por ejemplo, Jackson refiere cómo una niñera que se ocupa durante un tiempo considerable de la crianza de los niños de un hogar será tenida por esos niños, aún en posteriores etapas de su vida, como un miembro más de la familia. Junto a ellos, cabe destacar a Janice Helmick-Bevin, coautora del texto Teoría de la Comunicación Humana, escrito con Václavik y con Jackson. (Risa) Muy bien. ¿Y qué es la escuela de Palo Alto? ¿Por qué se llama así? Veamos. Empecemos por decir que Palo Alto es una ciudad del estado de California en Estados Unidos y que recibe su nombre por la abundancia en el lugar de una especie, dijéramos, de pino que alcanza grandes alturas. Podemos decir, en consecuencia, que Palo Alto es un topónimo. Bien, más allá de los altos pinos, Palo Alto es también una de las más destacadas ciudades norteamericanas por el alto costo de su vida y porque ha sido residencia de importantes investigadores en el campo de la tecnología, como quiera que se ubica al norte, no muy lejos del famoso Silicon Valley, por lo que ha sido y sigue siendo además sede de grandes marcas como Facebook, Hewlett-Packard y otras. En dicha ciudad, por iniciativa de Don Jackson, se fundó en 1959 The Mental Research Institute como entidad independiente que se ocupa de las terapias en las conductas interactivas de pareja, individuos y familias, desde la investigación multidisciplinaria y que por supuesto existe todavía. ¿Y escuela? Bueno, el término escuela deriva del griego y pasa luego al latín como centro de enseñanza. Y si bien el Instituto de Investigaciones Mentales de Palo Alto no es precisamente un centro de enseñanza como labor central, como labor fundamental, los resultados de las investigaciones que allí se realizan tienen como finalidad enseñar, es decir, proveer y transmitir los nuevos conocimientos, pero además bajo los mismos parámetros básicos de comprensión de sus temas de interés. Dicho de otro modo, comparten un mismo modelo básico desde el cual abordan los fenómenos a intervenir. Pero también recibe el nombre de Colegio Invisible. ¿Y qué se quiere significar con ello? Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? La verdad es que prefiero dejar a ustedes la consulta de la respuesta para que la socialicemos en el aula, ¿les parece? Sé muy bien que sí. Ahora que tenemos las comprensiones básicas, vamos al grano, como decía el dermatólogo. Pero antes, vale la pena repetir las palabras del psiquiatra argentino Carlos Slutsky, quien oficiaba como director del instituto en 1981, cuando se publicó la segunda edición del ya mencionado texto Teoría de la Comunicación Humana, motivo por el que escribió el prefacio para la edición en castellano. En dicho prefacio, Slutsky afirma que todo el que estudie los fenómenos de la comunicación humana se ve enfrentado a la dura tarea de desaprender mucho de lo aprendido y, consecuentemente, tendrá que luchar en contra de la contaminación por parte de los hábitos previos de pensar y percibir. Ah, son casi las mismas palabras del francés Gaston Bachelard acerca de los obstáculos epistemológicos. Bueno, el primer concepto fundamental de la escuela de Palo Alto es interacción y tiene el valor de ruptura epistemológica con el modelo que ustedes y yo hemos aprendido. El modelo según el cual la comunicación es un asunto de dos actores, de un lado un emisor y del otro un receptor. En términos de nuestros autores, un modelo lineal del que habla al que escucha. Pero, ¿por qué ruptura epistemológica? Bueno, porque el modelo lineal no explica la comunicación. Tal vez explique la difusión y la información, pero no la comunicación, en tanto no hay retroalimentación, no hay acción recíproca entre los actores del hecho comunicativo, sean dos o más. Por consiguiente, el modelo propuesto por la escuela de Palo Alto se grafica mediante un círculo y no mediante una línea recta. De hecho, los señores de Palo Alto lo denominan modelo orquestral u orquestal. Lo anterior significa que la comunicación se concibe como un sistema de canales múltiples en el que el actor participa en todo momento, quiera o no quiera. Solo fíjense que en cualquier orquesta hay momentos en los que algunos músicos hacen sonar sus instrumentos mientras otros permanecen callados. De ningún modo podemos nosotros decir que aquel o aquellos que están silenciosos no participan del concierto. Por favor, tengan esto muy presente. Otro concepto fundante para la escuela considerada es contexto. Está determinado por los elementos, prácticas culturales y momentos apropiados por los actores comunicativos. Para algunos autores existen tres tipos de contextos: el lingüístico, que significa y propone la interpretación de los signos lingüísticos usados; el situacional, que posibilita entender el acto comunicativo según las circunstancias físicas y anímicas en las que se halla incurso; y el contexto sociocultural, que tendrá que ver con las construcciones simbólicas que le dan sentido a la comunicación. Al decir de Slutsky, por ejemplo, nadie nos enseña específicamente cómo se combinan los mensajes verbales y gestuales, pero esto, de todas maneras, se enseña y se aprende. Piensen si acaso ustedes tienen conciencia de que alguien les haya enseñado deliberadamente los movimientos cortos y continuos de cabeza hacia arriba y abajo para reforzar una expresión positiva. Y sin embargo, ustedes y yo tuvimos que aprenderlo. Bien, observen con atención que el contexto determina algunas propiedades del acto comunicativo. La otra noción clave en nuestra escuela de Palo Alto es sistema, cuyo concepto me parece muy justo que ustedes lo indaguen y en el aula compartimos sus búsquedas. Me encanta cuando nos ponemos tan fácil de acuerdo. Siguiendo a nuestros autores, tenemos entonces que el estudio de la comunicación puede dividirse en tres áreas: el área sintáctica, que se ocupa de la transmisión de la información, en cuyo caso tendrá que ver con la codificación, los canales, su capacidad, ruido, redundancia y otros asuntos de esa índole que se suponen incursos en la lógica matemática, sin que se interese en el significado de los símbolos mensaje. El área semántica se ocupa del significado como asunto central, pues se parte de la convicción de que toda información compartida presupone una convención semántica y se halla vinculada a la filosofía. Finalmente, el área pragmática, que se interesa por la afectación del acto comunicativo en las conductas de los actores y supone entonces un vínculo estrecho con la psicología. Estas consideraciones nos remiten, pues, a otro concepto determinante para la escuela: la multidisciplinariedad. No obstante, la centralidad de los análisis de la escuela de Palo Alto se ubican, sin lugar para la duda, en el área pragmática. Su enfoque está precisamente en la afectación a las conductas. No se olviden que dijimos desde el comienzo mismo de esta edición de La Manzana Azul que The Mental Research Institute trabaja justamente en ese campo. Y para nuestros analistas, las relaciones son ni más ni menos hechos comunicativos, como quiera que la comunicación atraviesa y configura a nuestra especie, de tal modo que las perturbaciones conductuales son, a su vez, perturbaciones en la comunicación. Se llega así entonces a una primera gran afirmación, según la cual conducta y comunicación son sinónimos, lo cual va a dar lugar a uno de los llamados axiomas de la comunicación expuestos por los estudiosos de Palo Alto y muy particularmente por Mr. Baslavik. Pero prefiero no enunciar los axiomas referidos por Palo Alto y en cambio sugerirles unas reflexiones. No, no, no, no, no, no, no, no. Manzana Azul, un ejercicio para los estudiantes. Son varios los ejercicios que se desprenden de esta breve exposición. ¿Recuerdan que antes establecimos un par de ellos? Bueno, en primer lugar, ustedes aceptaron el compromiso de explicar el sobrenombre de Colegio Invisible con que se conoce también a la Escuela de Palo Alto. La otra tarea que aceptaron fue la de indagar el concepto teórico de sistema, cuya centralidad es innegable para nuestros estudiosos. Ahora bien, las tareas adicionales tienen que ver con las reflexiones que les propongo. Pensemos si acaso es posible o no la no conducta. Y en caso de ser posible, ¿cómo la explicaríamos? Métanle cabeza al asunto. También les propondré un simpático ejercicio con cierto presidiario, pero será en el aula, de modo que el equipo de trabajo más astuto obtendrá por lo menos nuestro afectuoso aplauso. Pero vamos pensando en esto. El lenguaje verbal y no verbal que usted utiliza cuando está con su pareja, ¿es el mismo que utiliza con su compañero o compañera de clase? ¿Más aún, con su profesor? ¿O con su papá? En caso de ser así, cuéntenos su experiencia. Pero si no lo es, trate de entender por qué. ¿Qué es lo que sucede entonces? Como afirman los autores del texto que estamos siguiendo, abro comillas, estamos en comunicación constante y sin embargo somos casi por completo incapaces de comunicarnos acerca de la comunicación. Por ahora les dejo con estas responsabilidades que compartiremos en nuestro próximo encuentro cara a cara. Tengan presente que disponen de otros recursos en la bibliografía de este curso, en mi página www.edgarhost.net, y que además su espíritu inquisidor los llevará a indagar mediante el uso de otros recursos de los que nos darán cuenta en clase. Esta emisión de La Manzana Azul se realizó en los estudios de Sonido en Fase con la asistencia técnica de Gabriel González, a quien damos nuestros agradecimientos. Ahora sí, jóvenes, hasta que nos veamos. Chao. Hasta aquí, La Manzana Azul. Los esperamos en nuestra próxima emisión.